día con el pecho, no fuimos a Constitución a comer unos chorizos y un pedazo de lechón. No tomamos uno tinto y también le dimos al blanco y agarramos el colectivo pa' volvernos por el rancho. El pecho sube a los tumbos, casi casi vomitando, y yo le grité cabeza, que te cayó mal el chacho. Llegando a Puente la Noria yo sentí un olor muy raro. Primero agarraste el pedo y ahora ya lo estás soltando. Empezaron los ruidos, yo pensé que eran cuetazos. No conozco munición, que te case barandazo. El chofer ahí saltó, mujer y niño primero. No le más que una nariz que lo acaba muy ligero. Apretar los cotes, se rabian los cantos. A yo le enseñé a hablar, yo me está llamando. A que siga el baile, que siga la joda. A ese que rezonga le hace falta una por aquí, por allá. Moraguín, moraguín, moraguín, moraguín. Yo le pregunté a mi compa, otro más se te escapó. Era como una ráfaga de olor. Tanta fuerza hizo el pecho que enseguida se garcó. Si se te plantan los flecos, deja que les peino yo. Chifle cuero y latiendo te quedó. Gritaba una mariquita. Ay, qué virga que sonaba.